Miguel. Junto a los amigos de Lucas Neurona, Nos Da Igual y La Rocha, a rodar y rodar con la flaca rock and roll. No hay nada mejor que la amistad. Conseguí noches porteñas en la Cueva de la Luz y Roquerías del Palo. Para más información ingresa a www.laflacarockandroll.com.ar. Aves Delirio. El sábado 19 de noviembre a las 23 horas, Aves Delirio se presenta en Alma Bar. Hipólito Yrigoyen 6429, Remedios de Escalada. Yo quiero olvidarme de tu amor, que me enferma. Localidades a 15 pesos. Aves Delirio. Anticipando temas del nuevo disco. Deseos encontrados. Cuarto Planetario, presentando su gira Sueños en Imágenes. El martes 29 de noviembre a las 20:30 horas en el Teatro Presidente Alvear. Avenida Corrientes 1659, Capital Federal. Entradas en venta en boleterías del teatro. Auspicia, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Presos tienen un disco. Camino sobre huella. Presos de estilo. Su primera producción independiente de estudio. Pare la nave. Presos de estilo. Conseguí su producción en Todos los Locuras y en las disquerías del Palo. Es que yo no entiendo el juego, mi amor. Presos de estilo. El rock sale a las calles. Para más información ingresa a www.presosrock.com.ar. Torcaza. Pone todo su rock al alcance de todos. Ingresando a www.torcaza.com. Podés descargar la discografía completa totalmente gratis. Los tres discos, Torcaza, Egoísta y Crónico, están al alcance de todos. Al final, nunca la vieron llegar. No pierdas la oportunidad. Ingresa a www.torcaza.com y descarga toda la discografía de Torcaza. Espacio publicitario. El pez por la boca muere, pero nosotros revivimos siempre por la boca. Por la boca del rock nacional. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda a mandarle saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna, mentira! Cruza los cables. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Al lado me imitan todo. Yo hago puchero, ella de puchero. Yo hago ravioles, ella de ravioles. Me derrumbé. Caía entre astillas y huesos, entre llantos de arena y aguaceros de vidrio, cuando oí que gritaban: ¡Abajo! ¡Más abajo! Y seguía cayendo, dando vueltas y vueltas entre ásperas cenizas y mitos y gritos mutilados. ¡Abajo! ¡Más abajo! En espiral, rodando, envuelto en lo derroído, en turbios y remolinos, de trozos y fragmentos de esquirlas, de gemidos. ¡Abajo! ¡Más abajo! Entre escombros y ruinas, ululantes, informes a través de la asfixia, del horror, del misterio, más allá del aliento, de la luz, del recuerdo. Bienvenidos a nuestro programa número 63 de Cruzar los Cables. Estamos, como todos los sábados, acompañando por FM La Boca. Acordate que te podés comunicar con nosotros al 4951-3139, 4954-3607. Y este equipo hermoso de programa está conformado por el señor Fernando Coppola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué dice? Y qué bien. Bueno, me alegro mucho. La señorita Susi Díaz, Susana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jacqueline Maynard. Muchas gracias. Porque nunca me presento, claro. Es verdad. El señor Esteban Calicchio está del otro lado coordinando un poco el aire, gracias a la operación de Balón. Y estamos esperando a Ariel Presti, que creo que está corriendo una maratón y está llegando acá o algo así parecido. Sí, se le cruzó en vez de un piquete una maratón. Claro, algo así. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de un género muy particular y en realidad más de la sensación que nos causan las películas de terror. Sí, como se puede notar que el género del terror está medio cayendo, me parece. Que era un poco lo que motivó el temita. Claro, ¿no? ¿Qué pasó con esa sensación? ¿Qué pasó con de esas miedo? Cosas que uno veía que lo hacían sugestionarse, ¿no? Claro. No poder dormir a la noche. Soñar. o no querer ver una película, como es mi caso, de un ejemplo que quizás tenga el tiempo de nombrar. Ajá. Para eso podemos introducirnos un poco en qué onda el género del terror desde sus orígenes, ¿no? Bien. O sea, el comienzo. Las primeras películas de terror conocidas son de la época del cine mudo, bien, de las cuales los grandes íconos de Elías son El gabinete del doctor Caligari, de 1920, dirigida por Robert Wiene, uh-huh, o algo así, supongamos que lo sé pronunciar, pero no lo quiero pronunciar bien. Roberto. Que es aparte muy conocida porque pertenece al impresionismo alemán. Ajá. Es excelente, tiene todas unas escenografías medio cubistas y trata de un... sería el doctor Caligari, tiene un sonámbulo que lo manda a atrapar. Bueno, es medio una trama... Mira, sí, no es interesante. Ajá. Digo, para no detenernos demasiado, después está Nosferatu, que es lo que vendría a ser la versión de Drácula. Sí. De Friedrich Murnau, que también es de Alemania, 1922. Bicho feo eso. Que fue, esta también fue un gran ícono del cine de terror, y le fue bien hasta que la familia Stoker le hizo un juicio por los derechos de autor y le ganaron. Mirá. Pero bueno, Nosferatu así todo sigue siendo un ícono del cine de terror, decía, porque empieza a meter esas cuestiones, por ejemplo, del suspenso, ¿no? Claro. La sombra que aparecía primero antes de Nosferatu, daba miedo. O sea, en esa época aterrorizaba y aparte el monstruo estaba hecho de la misma manera que en el gabinete del doctor Caligari estaba el sonámbulo, ¿no? Que era como también monstruoso. Aparte lo que tenía esa película, el gabinete del doctor Caligari, eran todas las escenografías medio cubistas, muy, muy limadas, uh-huh. Eran casi lisérgicas. Estamos hablando de 1920, por eso también se transformó en un ícono que desató un montón de creatividad en lo que vino después. Hollywood en esa época toma el género, y por supuesto lo industrializa. La primera película conocida de esa época, producida por Carl Laemmle, que es el que funda los Universal Studios, es El fantasma de la ópera, protagonizada por Lon Chaney, que es un actor que era un grosso actor, sí. No solamente desde el punto de vista de cómo interpretaba los personajes, desde el punto de vista actoral, sino que aparte él para esta película hizo su propio maquillaje, que fue un maquillaje muy revolucionario para la época y que asustó a muchísima gente. O sea, el fantasma de la ópera era un tipo feo, claro. todo deformado. Bueno, el maquillaje, estamos hablando de una película de 1925, es realmente increíble. Sí, seguramente en ese momento parecía muy real, ¿no? Sí, sí, sí, es que lo ves ahora y realmente te asombra los dientes. ¿También? No, es genial, no. Realmente genial. No me acuerdo, lo había hecho con gasas y no sé qué otras cosas, y se había hecho una especie de estropajo en la cara que le quedaba espantoso. En 1931, el hijo, Carl Laemmle Jr., empieza a producir los clásicos como Drácula, protagonizado en ese entonces por Bela Lugosi, estamos hablando de 1931, dirigida por Todd Browning, y Frankenstein de Boris Karloff, claro. También dirigida en este caso por Claude Rains, que es James Whale, que es el mismo que dirige El Hombre Invisible. Como que estaba muy centrado en el tema del monstruo también, ¿no? Claro. El origen de las películas de terror. Monstruos clásicos o de novelas clásicas, pero el monstruo, el tipo feo, el monstruo de la laguna, por ejemplo, también fue un éxito de aquel entonces del Universal. Hasta que todo cambia, un tiempo largo después, sí. Cuando en 1960 aparece una película de Alfred Hitchcock, que es Psicosis. Claro. Y el tipo ahí te cambia, ahí ya hay un cambio de monstruo. Dejamos de ver al monstruo horripilante o sobrenatural para empezar a tenerle miedo a otro tipo de abominaciones que pueden ser la psique humana, ¿no es cierto? Que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Como que te involucra un poco en eso de, bueno, vos también podés ser. O claro, alguien te interpela. Alguien está que puede ser cualquiera. Aparte, interpretado por Anthony Perkins, que es, hay que decirlo, es un actor del re carajo y que en esa película se destaca porque realmente la actuación del tipo es increíble, muy increíble, haciendo de psicótico. Pero el punto es que cambia de carácter también el suspenso que se había inaugurado con Las sombras de Nosferatu. Porque empieza a cobrar mucho protagonismo con Alfred Hitchcock el clima en la película. O sea, lo que es el tipo decía que el suspenso es la sensación que tiene el espectador de que está en posición de una información que el actor no conoce. Y sabe que en algún momento eso va a hacer que pase a Ariel. Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenido. Gracias. Estaba diciendo que el público sabe que algo va a pasar, tiene una información. Claro. Y esa información es el peso que queda sobre el espectador y es lo que lo tiene tenso permanentemente. Para él era como ser director de una película de suspenso, era como ser el director de una orquesta, ¿entendés? Y el público son todos los instrumentos, los maneja como más le gusta. ¿Entendés? Y los iba llevando. Y aparte tenía una cuestión muy de poner en de hacer participar los objetos, los claro. sonidos. Empieza a meter efectos sonoros y efectos especiales, cosa que en ese entonces no se le daba mucha pelota. Y con recursos de esa época, estamos hablando de 1960, recién empezaban a hacerse estas sí, cosas. Los famosos violines en la ducha, cuando ella se está bañando y realmente todo se claro. Bueno, la toma de la sangre yéndose por la alcantarilla, después el ojo de la mina muerta. Bueno, todas esas cosas sí, impresionaban sí, sí. mucho. Obvio. Es el día de hoy que sigue siendo una película excelente dentro de lo que es el suspenso y el miedo. Ni hablar cuando se meten a buscar, cuando el detective privado se mete en la casa y de golpe aparece la madre con el cuchillo. Sí. Y aparece también los efectos sonoros, por ejemplo, en Los pájaros, de Alfred Hitchcock, también juegan un papel importantísimo. Hay una escena donde están todos encerrados adentro de la casa y lo único que por lo que te enterás que los pájaros están volviendo a atacar es porque empiezan a ensordecerlos con el ruido de que se están viniendo y se están rodeando la casa. Y realmente es una escena de muchísima tensión. Y eso es un poco lo que Alfred Hitchcock empieza... empieza con lo que termina cambiando el estilo y casi que da cátedra, claro, De cómo se hace una película de terror. Después aparece la nueva vanguardia, ¿no? A partir de 1968, tanto con Roman Polanski, con El bebé de Rosemary, que ahí también aparece el terror de lo sobrenatural, pero puesto en un lugar también más psicológico, donde el rol de los personajes también tiene mucho que ver. La inocencia de Rosemary, que estaba medio pirucha también, lo extraño de los vecinos. Hay una serie de factores que empiezan a jugar y hacen que el suspenso cobre también otro estilo. Y que después vamos a seguir hablando un poco más, La noche de los muertos vivos de George Romero en 1968, que también rompe con el género y muestra otro tipo de forma de hacer cagotear a la gente adentro de la sala de cine. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar, cruza los cables. Y Ari llegó justito, corriendo. Recomendarnos un libro. Sí, ¿qué onda? ¿Te enganchaste con la maratón? Sí, los pasaste a todos. Los pasé todos y volví para atrás y otra vez para adelante. Es una cosa muy extraña. Voy a hablar de un libro de Jorgito Borges. Hace poco se me escapó algo que fue que Borges era un poeta mediocre. Después me escuché y dije, ¿qué dije? ¿No? Pero bueno. Es como agarró culpa y bueno, voy a leer esto. Que hay un libro que se llama Historia Universal de la Infamia. Igual vos fundamentaste después fuera del programa porque habías dicho eso y claro, un poco razón tenías. No, obvio. O sea, por ahí es fuerte la palabra mediocre, pero... Son mis razones, o sea, onda, sería que no... perdón. Que no arriesgaba demasiado comparado a aquello, a Girondo, que el tipo se ponía a escribir cada cosa muy extraña. Bueno, era un poeta correcto, Borges, digamos. Ahí va, ¿no? A eso se refiere. Pero escribí unos cuentos de la puta madre. Prolijo. ¿No? Sí, prolijo. Y uno, esto, Historia Universal de la Infamia, es uno de los libros extraños de este viejo igual ciego. Yo tengo que decir que ese lo leí y no me cabió demasiado. ¿Este? Sí. Ya, porque yo venía más con la postura del mediocre, ¿entendés? Porque como no lo entiendo mucho, Borges. No, y pero bueno. Me pareció medio que su idea de la infamia también es un poco por su. No sé, acá se zarpa el chabón. O sea, hay un par que están buenos igual, ¿eh? Sí. Hay gente que dice que escribe bien. Pero bueno, vamos a ver esto. Okay. Vamos a escuchar esto que se llama Historia de los dos que soñaron. Ajá. Y bueno, dice así. El historiador arábico El Ixaquí refiere a este suceso. Cuentan los hombres dignos de fe, pero solo Alá es omnisciente y poderoso y misericordioso y no duerme, que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño le rindió una noche, debajo de una higuera de su jardín, y vio en el sueño un hombre empapado que se sacó de la boca una moneda de oro y le dijo: tu fortuna está en Persia, en Isfahán, vete a buscarla. Esto era un sueño, ¿no? Todo esto. A la madrugada siguiente se despertó, y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de las naves, de los piratas, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahán, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había, junto a la mezquita, una casa y por el decreto de Dios Todopoderoso, una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa. Y las personas que dormían se despertaron con el estruendo de los ladrones y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron, hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por razones por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo y le menudearon tales azotes con varas de bambú que estuvo cerca de la muerte. A los 2 días recobró el sentido en la cárcel. El capitán lo mandó a buscar y le dijo: ¿quién eres tú? ¿Y cuál es tu patria? El otro declaró: soy de la ciudad famosa del Cairo y mi nombre es Mohamed el Magrebí. El capitán le preguntó: ¿qué te trajo hasta Persia? El otro optó por la verdad y le dijo:

se dio cuenta de que había una grieta en la pared de su departamento, ¿no? En el primer piso. Le avisó al encargado, y bueno, se dieron cuenta que ya la estructura del edificio comenzaba a ceder, llegó a Defensa Civil. Qué desesperación, ¿no? Evacúan el edificio, sí, y... Cualquiera. Claro, así de un momento para el otro, bueno, tenían que estar en la calle como pudieron, ¿no? Lamentablemente, y no por suerte, como sí. dijo Mauricio Macri, uh-huh. Desapareció una persona y lo encontraron muerto este jueves. Hay varias cosas para analizar, ¿no? En primer lugar, hay que ver cómo actuó el gobierno de la ciudad, ¿no? Y después hay que también tener en cuenta por qué durante estos últimos años se reiteran este tipo de derrumbes en la capital federal, ¿no? Siempre hay un patrón que es el tema, bueno, de la edificación sí. De edificios y se da sobre todo por el tema de la excavación. En lo que respecta al gobierno de la ciudad, bueno, vemos esto, ¿no? Que se reiteran estas situaciones catastróficas y que las excusas, ¿no? Sobre todo son siempre las mismas. Siempre la misma, exactamente. Dicen que el problema es de las constructoras, se excusan diciendo que no pueden poner un inspector en cada obra. Pero bueno, cada vez que sucede algo, responden lo mismo y las fallas siempre están por el lado de las inspecciones. Además, lo mismo de verdad. O sea, ponen el ejemplo del médico con sí, el que existe. El gobierno tendría que poner un médico, tendría que poner a alguien supervisándolo, pero todos, incluso todos los representantes del PRO, decían lo mismo. Claro, eso se trataba de una operación nada mediática, de que alguien le dijo, bueno, no sé si Durán Barba, pero alguien le dijo, bueno, salgan a decir esto. El tema es que un médico no necesita autorización del gobierno de la ciudad para ir a operar. Por supuesto. Un constructor, un arquitecto, un ingeniero, sí. Hay una ley sancionada que es la 3562 que dice que el gobierno debe inspeccionar las obras desde la demolición y la excavación, ¿no? Esta fue sancionada en 2010, pero obviamente no se está aplicando. Ahora, a ver, ¿qué organismos intervienen, ¿no?, en todo este proceso? La oficina responsable de aprobar o desaprobar las obras es la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y Catastro, ¿no? Que es donde se tienen que presentar los planos. Pero bueno, hay muchos legisladores de la oposición que dicen que esta oficina está plagada, ¿no?, de actos de corrupción y hay varias denuncias al respecto, ¿no? Porque dice que se aprueban obras sin siquiera ver los expedientes. Había un gimnasio también. El de Villa Urquiza. Uh-huh. Hay otra variable a tener en cuenta que es el Código de Planeamiento Urbano. Y esto es importante. Fue sancionado en el año 2000, ¿no?, durante el gobierno de la Alianza. Que este código habla de los requisitos a cumplir, ¿no?, al momento de construir. Que tiene en cuenta, por ejemplo, lo que es el impacto ambiental, la prohibición de construcción en zonas de edificios antiguos. Hay muchas organizaciones, ¿no?, que salen cada tanto a dar a conocer a los medios, ¿no?, que hay un edificio que es muy importante o que perteneció a tal persona, que fue sí. de tal arquitecto, que lo van a demoler para construir estos super edificios que están acostumbrados a hacer. Sí, o simplemente el impacto demográfico que sí que implica. También, o sea, hay una demanda el aumento de tráfico, claro, el colapso local. Y los servicios cosas, y todas estas cosas. Donde poner una torre que van a vivir 200 personas donde antes vivía una familia de 8, poner una casa chorizo. Es el comercio ante la seguridad, ante todo, ante el medio ambiente, ante todo. Primero el comercio. Bueno, lo que está pendiente es una actualización de este código, uh-huh. Ya que vemos que, bueno, hay una necesidad de regular lo que es el boom inmobiliario, ¿no? Encontré un testimonio muy interesante de hace 10 años del ombudsman porteño, que se llama Antonio Brailovsky, que advertía que esto iba a traer peores consecuencias que las decisiones que se tomaron durante la época de Grosso, de Carlos Grosso. ¿Sí? Esto hace 10 años. Él decía que en la época de Carlos Grosso se hacían negocios puntuales, muchos de los cuales terminaron en delitos porque las excepciones al código se conseguían por medio de coimas. En este momento, por el año 2000, están haciendo lo mismo, pero legalmente. Ya no hay excepciones porque el Estado permite todo y controla menos. Claro. El código de ese entonces tenía la excusa, ¿no?, de eliminar todo este tipo de controles porque decían que querían fomentar la construcción en la zona sur de la capital, ¿sí? Pero sabemos, ahora bueno, hoy vemos que esto no fue así y que todas estas excepciones se tomaron para construir en todo el resto de la capital, uh-huh. sobre todo en aquellos lugares donde es muchísimo más rentable, ¿no? Y otro aspecto a tener en cuenta son los funcionarios y el mismo jefe de gobierno, ¿no? Lo que decías vos recién, ¿no? Que son exactamente las mismas respuestas siempre. Y hay siempre una simulación, ¿no? Salen a simular que todo está bajo control, sí, sí, sí. Que cuando en realidad desconocen lo que está sucediendo. Hay una puesta en escena que llega a unos niveles bastante ridículos. Creo que en esto también tiene mucho que ver los medios de comunicación, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de encubrir. Porque una catástrofe de esta magnitud vos pensás que te lo vas a encontrar en la tapa de todos los diarios o en todos los medios. Y no fue así en este caso y tampoco fue así en todos los hechos anteriores. Hay hechos que no se conocen mediáticamente. Y no solamente me estoy refiriendo al Grupo Clarín, sino por ejemplo a medios como los que maneja Daniel Haddad. Esta semana había una movilera de C5N que estaba hablando con un vecino en la zona de ahí de la calle Mitre. Uh-huh. Y cuando comenzó a hablar contra el gobierno de Macri, le sacó el micrófono. ¿Sí? Llevamos ese tipo de situaciones que son bastante evidentes. Hace un ratito hablé de esta ley, ¿no?, que fue sancionada y que no se aplica, que dice que el gobierno tiene que inspeccionar las obras desde la demolición y la excavación. ¿Qué pasa que no se aplica? El diputado Eduardo Epstein, que es del partido Nuevo Encuentro, dice que el gobierno no se pone de acuerdo con las empresas constructoras, que son, ¿no?, las que tienen que ser controladas. Uh-huh. La ley prevé multas millonarias y exige, entre otras cosas, ¿no?, exige la difusión de los profesionales que están involucrados. Ahora, cuando hablamos del sector empresario, ¿de quiénes estamos hablando? Hay dos personas que están involucradas en casi todos los negocios inmobiliarios importantes, que son Nicolás Caputo y Angelo Calcaterra, que son amigos íntimos de Mauricio Macri. Calcaterra es primo hermano de Macri y fue presidente de Sideco, que es constructora la empresa del Grupo Sogma. Ambos empresarios participaron de decenas de licitaciones de la ciudad y hay una tercera persona involucrada, que es Daniel Chaín, que es ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad, que pertenecía también al Grupo Sogma. Él es quien debería salir a dar explicaciones sobre las obras que se realizan en la ciudad, pero nadie lo vio. ¿Sí? Para finalizar, bueno, me gustaría citar algo que dijo la legisladora Gabriela Cerruti, que me parece que es importante e interesante, ¿no? Que vemos que la capital federal, la inseguridad, no solamente es que te roben, ¿no?, sino que también se te venga un edificio encima. Cruzalo, cruzalo, cruzalo, cables. Vamos con el cine de terror, toma dos. Toma dos. Antes quería decir, El alquimista de Paulo Coelho es una copia vil y perfecta del cuento que acabas de leer vos. Pero bueno, pasando de eso. Es como, es un libro entero de un cuento de Borges. Exactamente, claro. Sí, exactamente, pero es el calco, con un par de detalles diferentes. Bueno, estábamos hablando, había nombrado La Noche de los Muertos Vivos de George Romero como la nueva vanguardia, se puede decir, de lo que son los subgéneros incluidos dentro del género del terror. Donde, por ejemplo, se puede ver, entre otras cosas, una crítica social muy fuerte a la sociedad norteamericana, que se da entre las personas que quedan encerradas en la casa, mientras en toda la parte de afuera están rodeados de muertos vivos, lentos, qué sé yo, pero que, en fin, si son un montón y si salís afuera, te morfaban. Cuestión que el terror genera, está bueno lo que se da entre los habitantes de la casa, refugiados ahí, a partir del miedo de no poder salir, y donde, bueno, los valores humanos juegan un papel muy importante. Eso fue lo que también implementa George Romero en este género, que lo hace mucho más interesante. Pero también estábamos hablando de recursos de terror. Sí, exacto. Yo me acuerdo una película que durante muchísimo tiempo, años, no me animé a mirar. Y lo digo acá, y lo digo al aire. Y la vi hace relativamente poco, la vi de grande. Dije, un día prendemos la tele y estaba empezando y digo, es el momento. Yo estaba rodeado de amigos y dije, es el momento. Hay que hacerlo. Y ir a El Exorcista. Ya sé cuál es, claro. El Exorcista es una película que se estrenó en 1973. Sí. La parte cuando camina para atrás de la escalera. Bueno, esa parte estaba cortada en la versión original, no por un descarte, sino porque creo que la gente se desmayaba o entraba en convulsiones del miedo que les agarraba, porque vomitado. Realmente terrorífica. Yo la vi hace un par de años y dije, no, ¿por qué estoy viendo esto? Claro. Dirigida por William Friedkin, un genio, realmente. Y yo y como para hablar, ¿no?, que hay técnicas dramáticas en las películas de terror que tienen que ver con anticipar esto que decía Hitchcock, de saber que el espectador sepa que hay algo que está sucediendo y que los protagonistas no, que es lo que pasa a veces con la gente que habla demasiado viendo películas, que dice, pero corre, movete de ahí, no, ¿por qué no hace? Por claro. Bueno, y que no entienden que justamente el que tiene que estar nervioso y tener ganas de correr es el espectador. Esa es un poco la idea. De anticipar con la música previa al sobresalto. Lamentablemente las películas de hoy están como muy reducidas al sobresalto. Y algo que me tiene recontrapodrido, que es la sugestión. Son todas películas de fantasmas, de cosas de en tu casa, si ponemos una cámara a filmar, vamos a encontrar un montón de niños muertos, ¿no? O sea, que es un poco actividad paranormal y todas estas porquerías que vienen saliendo. O El Juego del Miedo, que en realidad reemplazamos el estilo de las películas de terror por algo que tiene que ver con la sugestión, con el miedo, con lo psicológico. más llegando para el lado exclusivo del morbo, ¿no? Claro. O sea, sangre, creo que sangre, el miedo que me daría viendo el juego del miedo es miedo a mí mismo, porque yo tengo ganas de ver cuál va a ser el próximo truco del... Aparte que son todos los malos, ahora son súper ingenieros de lo macabro, viejo, una casa... Es como que está muy explotado eso y se está un poco cayendo. Claro. A mi criterio se está cayendo. El momento en el que Reagan, no el expresidente, sino la protagonista, Linda Blair, en El Exorcista, la hipnotizan para ver qué era lo que le pasaba, que tenía tantas pesadillas, claro, y en vez de ella empieza a hablar el demonio que tiene adentro, yo no dormí una semana, viejo. Y eso es un momento en el que el clima, del que hablaba, de que tanto enseñó Hitchcock, cobra un protagonismo importantísimo y no es una cuestión simplemente de tensión, claro, de sobresalto, sí, o de cosa berreta, que es lo que está pasando hoy. Y lamentablemente se me va el tiempo. Bueno, otros ejemplos son Poster, que esto lo habrán visto, habrán sufrido con esa película, Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott, o la segunda, que también es muy buena, de James Cameron, El Resplandor, por favor. Carrie, una serie de películas que estaría bueno que las vuelvan a ver, que las retomen y las vuelvan a disfrutar y se caen todos de miedo. We'll be right back. doy todo, doy mis vísceras para el rock and roll. Cruza los cables. Muy bien, estamos todos muy ansiosos. Un día recordando y conmemorando que hoy a la noche se va a festejar a Greenfield y aprovechando que la productora no está. Qué loco, ¿verdad? Y el productor sí, estábamos escuchando a Poncho y el tema disco. Bueno, y hablando de disco, Poncho y música, vamos a hablar de una recontra rebanda. De una banda inglesa que se llamó, ahora bueno, dice, parece que están por volver. Sí, es verdad, dicen eso. Dicen eso. Cierto. Hay que ver quién lo dice, ¿no? Claro. Como todo, hay que ver quién dice las cosas. ¿Cuál? Se llaman The Stone Roses. Ah. The Stone Roses es una banda de unos pibitos. Ian Brown, el cantante. Bueno, vamos a situarnos, ¿no? O sea, dale. Mediados de los 80, sí. La música, lo que sería, bueno, visto desde el lado de Gran Bretaña, ¿no? Uh-huh. Inglaterra, que sería la cuna del rock. No creo que la cuna del rock sea de Estados Unidos, ¿eh? No, estamos de acuerdo. Es como una doble hélice entre esos dos países, ¿viste? Y se van. Bueno, Elvis, ¿no? Elvis que le Elvis es como era. Para mí, Elvis era extraterrestre. Claro. Sí. Pero el chabón. Pero como todos los extraterrestres se radican en Estados Unidos, o los invaden. Sí, en Las Vegas. Para mí los extraterrestres viven en Las Vegas. Es muy probable. Y el chabón bueno, Ian Brown se junta con un amigo que se llama John Skyer, que el chabón tocaba la guitarra. Sí. Y le dice, vamos a hacer una banda, pero una banda nueva, ¿viste? Claro. Vamos a renovar el sonido, porque ¿qué pasa? El sonido venía medio plano, ¿no? Uh-huh. Venía medio... onda, qué sé yo, estaba todo bien, ¿no? Con Genesis, Phil Collins, o las bandas top del momento, pero esa era como el mainstream, era una cosa media de gestorio, ¿no? Venía todo de lo que sería las una grandes bandas, musical. Una llanura musical, ¿no? Entonces decidieron ponerse las pilas, claro. ¿No? Y se juntaron con un baterista que le decían Renny, y un bajista que se llamaba Manny, onda, muy loco, como los dos apodos tienen que ver. Y estos dos tipos hacían una base de sonido muy novedosa, ¿no? Tocaban, Renny tocaba la batería de una manera muy novedosa. Y se comunicaba mucho con el bajista. Y estos dos locos, encima, la armonía vocal que tiene Ian Brown es muy también. Un tipo muy simple. Vos lo ves, sí. Estos tipos en la escena son muy simples, uh-huh. Pero te transportan una psicodelia. Y bueno, ahí está con esto. Se empiezan a influir de. Y empiezan a buscar en la psicodelia de los 60, el folk, en un punto de Simon & Garfunkel. Tiene, uh-huh. tiene un tema que se llama Elizabeth, My Dear, que está basado en un tema de Simon & Garfunkel que se llama Scarborough Fight, una cosa así. Que es uno de los temas que a su vez Simon & Garfunkel lo toman de la Edad Media. Es uno de los temas más viejos que se conocen de la humanidad, ¿no? Una canción, la estructura canción, estamos hablando, ¿no? Que arranque y termina, tres minutitos, eso es una canción, bueno. Y empiezan a sacar sencillos, ¿no? Que son esos, o sea, que lo pasan por la radio y resulta que la empiezan a pegar, pero de una manera diferente, la empiezan a pegar de la manera indie, que le llaman ellos, que es independiente, ¿no? Claro. Es como que se empieza a hacer de abajo del boca a boca, de que tenés que escuchar a estos tipos porque algo está pasando y el sonido que traen es muy novedoso y es totalmente distinto. Esa es la mejor forma de difusión para mí, me parece. Para la mí más valedera, ¿no? Es la más valedera y aparte porque los excede a ellos. De repente claro. Ellos, y es lo que pasó, manifiestan, mira, esto vamos a hacer nosotros, esto es lo que hacemos nosotros. Hmm. Entonces la gente empieza a construir algo a través de eso, ¿no? Y empiezan a, del boca a boca que digo, y lo empiezan a, se volvió una banda de culto, ¿no? Sí, digamos. Es verdad. Tanto que, bueno, en el 89 firman con una compañía discográfica que ahora se me escapó como era, la banda, compañía que después nos va a regarcar la compañía, todo mal. Por como eso, siempre, aquí, ¿no? Como siempre, sí. Sí. Pero es que es así, así funciona, viejo. Sí, les hace juicio, todo mal, porque sacan este primer disco que para los críticos y para la gente es una obra de arte, ¿no? Es como que son 11 canciones, una mejor que la otra. Y acá lo que voy es que es sumamente novedoso esta banda, ¿no? Para la época. Ahora, en un punto, cuando pasan los 90 y viene Oasis, o sea, y viene Radiohead y no sé, Coldplay. Pero todos ellos se basaron en ellos, se inspiraron en ellos. En un punto se dice que todas estas bandas que nombré, o sea, Oasis no hubiera existido, claro, o sea, si no existieran. O sea, son los fundadores del indie rock, se puede del decir. Del indie rock y lo que después la crítica llamó Britpop, ¿viste? El pop británico novedoso, sí. Blur y toda esa cosa. Que vino después, o sea, tiene su origen en estos tipos, ¿viste? En estos cuatro pibitos que o sea, usaban melodías de los Beatles, o sea, muy vitrescas, sí. Así también. Bueno, se sabe de Blur y de Oasis también. Oasis se hablaba de eso también, claro. Sí, sí, sí. Este, onda que se escucharon el disco Revolver de pe a pa y se, claro, viste, los revolvían como frisbee después entre ellos para jugar, pero este, en los 90 hay un hito que se llama el Festival de la Isla de Spike, Spike Island, este, y que, bueno, fue como el sumo, fue como el, como la montaña, ¿no? O sea, mm, resulta que un festival totalmente independiente, totalmente boca a boca, sí, y fueron 50.000 personas, ¿no? Estamos, ¿ya?, hablando de Inglaterra, o sea, y bueno, tocaron Stone Roses, este, y 50.000 personas de Stone Roses, una bandita que eran, hacía dos años antes era una bandita de garage, ¿no? La flashearon. Sal- y la flashearon, ¿no? Buenísimo. La flashearon. Y bueno, tienen muchos, son 11 temas, el disco se llama Stone Roses también. Sacaron después de, en el 94. Este disco salió en el 89. 89, en el 94 se llaman The Second Coming, o sea, la segunda venida, porque también se creían muy importantes ellos, en un punto. Este, el primer disco se llama, el tema I Wanna Be Adored, voy a ser adorado. She Bangs the Drum, el segundo Waterfall. Don't Stop, es alto un temazo, tema, alto temazo. Es un tema que, o sea, el tema Don't Stop es el tema Waterfall, que viene, que es el 3, sí, pero puesto al revés. Claro. ¿No? Ah, me da, o sea, Bye Bye Batman es el 5, Elizabeth My Dear, que es un temita que dura un minuto, pero es una armonía vocal terrible. ¿Para este, la reina es? No, bueno, puede ser, sí, puede ser, es verdad. Song for My Sugar Spoon Sister, que carajo que querrá decir eso, es el séptimo tema. El 8 es Made of Stone, hecho de piedra. Uh-huh. Show You Down, el 9. This is the one, es esta, la posta, sería, claro, el 10. Y el 11 se llama I Am the Resurrection, soy la resurrección. Y acá con ellos están diciendo, loco, somos nosotros. Claro. ¿Entendés? Claro. Bueno, la y vamos a. ¿La resurrección de quién hay que ver, no? También. Sí, capaz que el anticristo. Pero este, I Wanna Be Adored es el primer tema y es el que vamos a escuchar ahora, que está bueno. Thank you. Espectacular la banda, ¿eh? Sí, sonó. Igualmente yo también puedo recomendar Don't Stop para que se queden escuchando. No, es verdad, sí. Sí, ya sé que vas tú, sí, tranquilo, pero bueno, quería decir eso, está bien. Sí, bueno, mete presión. Es terrible. Seguimos con la segunda parte y seguimos con la piña para el gobierno de la ciudad. Vaya, qué bueno. ¿Qué otra cosa pasó? Esta semana se conoció el conflicto que existe entre docentes porteños y el gobierno de PRO. No, el gobierno de PRO. Se conoció, en realidad viene hace rato, pero bueno, como que esta semana salió a la luz porque comenzaron a tratar el dictamen para ver si puede ingresar a la legislatura o no. Bueno, lo que se trata es que el gobierno quiere cambiar el estatuto docente para poder modificar las juntas de clasificación y disciplina, que es el organismo formado por otros docentes que está encargado de la designación de maestros en las escuelas y también se encarga de los ascensos de los docentes, ¿no? Sí. Ahora, ¿de qué se trata el proyecto de PRO? Se trata de crear una oficina única de clasificación que sería la encargada de evaluar y promover la carrera de los docentes. Es una oficina que dependería del gobierno de la ciudad porque los funcionarios serían designados por el Ministerio de Educación. Ahora, ¿qué es lo que dice el gobierno de la ciudad, ¿no? Que dice que el sistema actual, que en su momento, ¿no?, eso es un sistema que está avalado por todos los docentes de todos los gremios, uh-huh. El gobierno dice que es muy burocrático y actualmente están faltando docentes. Entonces, esta nueva oficina y este nuevo sistema destrabaría los nombramientos, ¿no? Porque aparte prevé una informatización de todos estos datos. Ojo también con ver qué se enseña al maestro, ¿no? O sea, que... Bueno, se cambió a una tendencia. Se modificaron los planes de estudio de los docentes, claro. Y están tardando más en recibirse y por eso también están faltando docentes y hay estudiantes de magisterio dando clases, ¿sí? Esteban Bullrich, que es el ministro de Educación de la ciudad, dice que esto es solamente en zona sur. Pero bueno, los docentes y quienes forman parte de los gremios dicen que el problema es lo poco que se paga. El mismo discurso que antes, ¿no? No, solamente era para zona sur. Claro, no son casos puntuales, no se repiten, pero hay que ver, bueno, hay que meterse un poco más en el palo y ver qué es lo que realmente sucede. Los voceros de UTE, que es uno de los sindicatos, dice que de aprobarse esta derogación de la Junta de Clasificación, la Ciudad de Buenos Aires sería la primera jurisdicción del país en donde no habría cogobierno de los docentes en los sistemas educativos. Bueno, creo que hay que detenerse un poquito a pensar, que por esto quería traer la noticia acá a la mesa, que es cómo viene actuando el gobierno porteño con respecto al área de educación, ¿no? Hace un tiempo eliminaron las viandas que recibían los chicos en las escuelas, después cuando sucedieron, ¿no? Cada vez que suceden las tomas de las escuelas secundarias, una de las últimas, se armaron lista de alumnos para ver quiénes participaban de estas tomas. Ahora... Si vienen actuando de esta forma con respecto a las protestas, ¿no?, que se hacen, ¿qué hace pensar que este organismo que quieren crear no va a tomar represalias contra aquellos docentes que se manifiesten en contra del gobierno? Bueno, entonces ahí está el tema. Por ahora el proyecto no está abierto a discusión, lo están llevando, pero los que están pidiendo los docentes es un poco más de tiempo para evaluar completamente y proponer modificaciones que no los afecten tanto. Bueno, el tema se va a tratar el 24 de noviembre, ese día va a haber un paro y van a instalar una carpa en la puerta del Palacio Legislativo porteño. Sería importante, me parece, que los padres y los alumnos también acompañen a los docentes porque también se trata de la educación de sus hijos. Cruza los cables. Muchas gracias a todos los oyentes que están del otro lado y que nos acompañaron durante esta hora. Terminamos con un programa más, el número 63, y agradecemos por supuesto a ellos y a nuestra producción también, por el señor Esteban Caricchi, un poco estresado, pero ya está, tranquilo. La señorita Sabrina Coppola, le mandamos un beso grande. El señor Fernando Coppola. ¿Qué? No sé. Chau, perfecto. Susi. Chau. Yo. Sí, vamos a escuchar un tema ahora. Dale. Que se llama los Chemical Brothers, que tampoco hubieran existido si no hubiera existido la química. ¿Chemical o Chemical? Según en qué hemisferio estés. Ah. Let Forever Be se llama. Que andás a ver que también qué quiere decir. Escuchen. Grosso. Chao. Hola, ¿qué haces, Romualdo? ¿Qué haces, Ricardo? ¿Todo bien? Sí. No sabés lo que me pasó recién. No, el subte es una locura. Oh. Escúchame, no puede ser que la gente te tape la entrada al subte cuando vos querés salir. Sí, lo si que... no puedo salir yo, vos no podés entrar. Es lógico, se lo decide a uno y te dicen que sí. No te puedo creer, están este tipo me quema la cabeza. Cualquiera. ¿Vos o no? El otro día... Y hablar de los que manejan, cuando manejan... Encima no me deja meter boca. No puede ser, todo el tiempo lo mismo. Cuando van y van llegando a una esquina, no tenés paso para el semáforo. Y... FM La Boca 90.1. Ese corchazo que el rock necesitaba. Espacio publicitario. El sábado 12 de noviembre a las 23 horas, la Escuela de Desaprender junto a Viticus se presentan en Sadar, Avenida Mitre 6675, Wilde.